Estamos aquí en el cierre del Enredando. Estamos intentando conectarnos con Fernando Tevere, que justo estaba haciendo entrevistas, estaba al aire con la retaguardia, después de todos nuestros quilombetes. ¿Sí está? Bueno, a ver si lo tenemos por aquí. A ver. Bueno, recordamos la situación con que le negaron, primero le habían autorizado y después le negaron la posibilidad de transmitir con la transmisión, digamos, con toda la carne de la transmisión, o sea, todas las cámaras, todas las posibilidades con las que usualmente la retaguardia transmite cada uno de los juicios. En esta octava edición de juicio ESMA, bueno, le llegó la notificación y hay un comunicado y hay adhesiones a esta censura, como la llaman desde la retaguardia, y que también la sentimos de esa manera, al no proveerle todo el material disponible para poder contar ese juicio como ellos lo cuentan habitualmente. Lo mandan a la transmisión del CIJ, del Consejo de la Magistratura, que es la transmisión pública que puede ver cualquier cosa, cuando en realidad la retaguardia toma todo el material, el feed, como se dice, de todo lo que es la transmisión de esas cámaras, para poder ponchar lo que ellos quieren y hacer la transmisión como quieren. Tenían permiso para entrar al Zoom, digamos, de la audiencia, donde ellos pueden ahí elegir, no sé, a quién tomar de imagen en el momento, ¿no? Y sacarlo al aire. Así es. Bueno, lo tenemos ahí conectado a Fernando. ¿Estás ahí, Fernando? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Buen día, Fernando. Bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Un gusto escucharte acá. Juan Martín te habla. Bueno, igualmente para mí estar otra vez en el aire del Enredando. Che, después mándenme la grabación porque el resumen que acaban de hacer es mejor que las notas que estoy haciendo yo en los otros medios. Así que, nada, muy muy buen resumen de cuál es la situación. Te cuento, al principio del programa, Fer, leímos el comunicado completo, ahí fue donde no te pudimos enganchar, así que por eso ahora hicimos un breve resumen para poder sí escucharte tus palabras, tus sensaciones respecto de esto. El comunicado está más que claro, pero contanos, más allá de la movida que intenta hacer la defensa de Ferrari, ¿por dónde te intuís o sentís todo esto? Lo primero que quisiera decir es que nosotros, en este camino que iniciamos que la cobertura que hacíamos habitualmente de los juicios pasara a ser audiovisual y que pudiéramos transmitir en vivo, que arrancamos en junio del año 2020, y desde ahí hasta ahora, en estos 3 años y pico, tenemos televisados ya 35 juicios de lesa. Fue un camino que se fue construyendo, ¿no? Y que nuestras audiencias hicieron que cada vez se pudiera avanzar más y mejor en la cobertura. Primero nos decían, sí pueden, pero no a las testimoniales. La mayoría de los tribunales nos decían que no. Hoy invertimos esa proporción y de 17 juicios que se están realizando ahora por crímenes de lesa humanidad en el último genocidio en la Argentina, estamos transmitiendo 14. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que esto que hace el tribunal de la megacausa ESMA en el juicio de Ferrari hoy es una excepción y no queremos que vuelva a ser una regla. Queremos que siga siendo una excepción. Lo más grave en este asunto, diría yo, que son dos cosas. La primera es que no es que el tribunal nos dice que no directamente, sino que nos autoriza y después retrocede, ¿no? Eso, en principio, no nos parece un detalle, nos parece importante resaltarlo, ¿no? Accede al pedido de la defensa. Primero accede a nuestro pedido y nos autoriza a que nosotros transmitamos el juicio con total libertad. Transmitimos 3 audiencias del juicio y a la cuarta le responde a la defensa que ellos tienen razón y que nosotros, que la publicidad está garantizada por el canal de la justicia. Paréntesis, ni siquiera saben qué es el canal de la justicia porque ellos lo refieren como el CIJ, que es el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que transmitía los juicios hace 10 años. Ajá. Hoy eso está a cargo ya no de la Corte Suprema, sino del Consejo de la Magistratura. Pero ellos no lo saben, porque nadie lo sabe, porque es un canal que tiene como misión registrar, más por una cuestión burocrática, Uh-huh. Por lo tanto, cuando toman la señal de un Zoom, lo que hacen es poner la galería con las 20 personas que están conectadas y tener la fortuna de que no te caiga quien está hablando bajo el sello de la firma de Zoom. Claro. Nosotros hacemos un trabajo periodístico, hacemos todo lo contrario, y por eso decimos que lo que hace el tribunal mandándonos... Bueno, el tribunal dice en su respuesta que no cercena nuestra libertad de expresión porque nosotros podemos transmitir. Ellos no nos dicen que no transmitamos. Nos dicen, fuera del Zoom, saquen la señal de acá. Y nosotros le decimos, eso es cercenar nuestro derecho a la libertad de expresión, el derecho de las audiencias a la libertad de expresión, porque no nos permite a nosotros generar nuestras imágenes, como ustedes contaban recién. Y claro, eso no es un detalle menor. Digo esto nomás, no es un detalle menor, porque tenemos el antecedente que en juicios transmitidos por la retaguardia al menos dos sobrevivientes han reconocido a sus secuestradores y a sus torturadores por estar viendo las transmisiones de la retaguardia. Entonces no es un dato menor, ¿no? Y esto, Fernando, tiene que ver justamente con esto de que el trabajo periodístico que hacen ustedes desde el audiovisual, digamos, de poder elegir, no sé, qué parte del Zoom querés mostrar o qué imágenes de qué genocida, no sé, o de quién está hablando, no una imagen arbitraria que ahora te estarían imponiendo, les estarían imponiendo, digamos. Tiene que ver con eso un poco, ¿no? Exacto, exactamente. Esto sería como que a nosotros, si esto fuera presencial, nos dejaran ingresar, tiene una parte presencial y no nos van a dejar ingresar, porque eso está también en la resolución, pero es como si nosotros nos dejaran entrar en la sala y nos dijeran, bueno, esto pueden enfocarlo y esto no pueden enfocarlo. Claro. Literalmente lo que están haciendo es eso, y cuando uno pone el ejemplo de la presencialidad, es inadmisible, bueno, debería ser igual de inadmisible en la virtualidad. Yo creo que hay mucho de desconocimiento por parte de los jueces y de las juezas, y de parte del defensor, que esto es importante para nosotros destacarlo, Guillermo Jesús Faneo, él ha hecho esto en todos los juicios en los que él ha sido defensor y nosotros medio de comunicación dentro del juicio, en todos ha presentado un recurso para que el tribunal nos saque el permiso que ya nos había dado. En todos los casos los jueces y las juezas le dicen que nos avala, nos ampara el derecho que está consagrado en el artículo 287 del Código Procesal Penal, que dice que si hay un medio de comunicación interesado en televisar, hay que darle un lugar en la sala, que no tiene que interferir en el juicio, cosa que nosotros no hemos hecho en uno solo siquiera, por accidente, de los juicios en los que estamos. Y finalmente lo que se plantea es que nosotros tenemos ese derecho, y la diferencia con respecto a otros casos es que el tribunal en este caso le dice a Faneo, usted tiene razón, se van de la virtualidad, ¿no? Faneo es un abogado que, si ustedes lo ven, si estuviera en una serie de Netflix, dirían qué mal guionado que está esto, de tan formato malo que tiene. Claro. Porque defiende ideológicamente a los genocidas, porque dice que lo que dicen los sobrevivientes es todo un invento, que como fueron hablando entre ellos, fueron construyendo un relato, por supuesto dice que no fueron 30.000, uh-huh. Y es un personaje que estuvo dentro de la legislatura porteña hace un par de meses cuando Victoria Villarroel generó un acto allá adentro, recuerdan seguramente, sí, sí, ese episodio. Él estaba del lado de adentro en la legislatura, siendo uno de las personas que participaron de ese acto. Entonces su pedido no es casual, y que esté todo el tiempo en las audiencias de los juicios, de los diferentes juicios en los que está, haciendo mención a nuestra tarea, tampoco es casual. Es de las personas que más y mejor ha entendido cuál es el rol de la retaguardia dentro de los juicios, que a veces hay compañeros y compañeras nuestros que no alcanzan a a dimensionar lo que significa que un medio popular esté transmitiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Él lo entendió perfecto, y porque lo entendió perfecto, no deja de cargar contra nosotros. Nos ha dicho programa trucho en una audiencia hacía desde los 90, que no nos decían truchos como nos decían los medios comunitarios, claro, en aquel momento. Nos ha dicho Pasquín Amarillo, bueno, y nos ha dicho en este pedido que somos defensores ideológicos de los terroristas que asolaron a la patria en los 70, porque ese es su lenguaje. Su lenguaje es típico de los, no de los negacionistas, sino de los apologistas de la dictadura. Fernando, contanos un poco esto que dice el comunicado sobre un antecedente en una sala de chat mientras transmitían, o otras animosidades que hayan tenido. Bueno, como yo les decía, él interviene, o sea, él en los juicios nos menciona todo el tiempo, en las audiencias. Pero esto que vos decís, que fue la primera vez que sucedió que se entremezcló la transmisión de nuestra con el juicio en sí mismo, es que en el juicio de la Pastoril, él estaba defendiendo a uno de los genocidas que estaban imputados. Era la instancia en la que alegaban sus colegas de defensa, o sea, había un alegato de una de las otras defensas, y él intervino en ese momento en nuestro chat en vivo en el canal de YouTube para entablar un debate en términos agresivos con una hija de padres, padre y madre desaparecidos, que está en Barcelona, viendo el juicio, y él se le apareció allí para dar una discusión sobre los 30.000, y porque no son 30.000, vengo aquí porque tengo honestidad intelectual. Él aduce en todas las intervenciones que tiene cruces permanentes con nosotros. Nosotros lo que decimos es, una sola vez tuvimos un cruce, como él lo denomina, que es esa vez que intervino en nuestro chat y que yo personalmente escribí para decirle, sea respetuoso, vuelva a escuchar a su colega, porque está en el medio del juicio. Uh-huh. Simplemente eso, cuando en realidad era sumamente irrespetuoso lo que había hecho. Nosotros tratamos de cuidar siempre las formas, por supuesto tenemos una opinión clara, y la gente que nos ve, y Fanego sobre todo, entre ellos, tiene claro en qué lugar estamos posicionados cuando hacemos estas transmisiones, pero intentamos siempre ser, sobre todo quienes estamos al aire, ser respetuosos de las formas del proceso judicial, nos gusten o no, y de las personas, nos caigan más simpáticas o menos simpáticas, como es el caso de Fanego. Así que eso fue muy tremendo. Dijimos, no puede estar pasando esto, claro, que alguien que está dentro del juicio, en lugar de atender el juicio, esté chateando, más interesado en participar del chat, claro. Un fanático, es un suscriptor, pero tienen ahí un fiel suscriptor. Tendría que fijarse si no está suscrito, no, capaz. Bueno, claramente, por eso decía, de verdad esto, claramente es en el ranking de las 10 personas que más y mejor entendieron el rol de la retaguardia alrededor de estos juicios, bueno, Fanego sin duda está en ese top 10 más que seguro.